una historia. Ocultan el corazón de una pequeña semilla. Bajo la tierra, una planta en profunda paz dormía. Despierta, dijo el calor, despierta la lluvia fría. La planta que oyó el llamado quiso ver lo que ocurría. Se puso un vestido verde y estiró el cuerpo hacia arriba. De toda planta que nace, esta es la historia sencilla.